Hoy es martes 27 de mayo de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Mañana miércoles, charla-debate con Bilgun en Feminista. Así es, Garasi, organizado por Ikari Ari, el área de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar. En la charla intervendrán participantes del movimiento feminista Bilgun. La cita será mañana miércoles a las 7 de la tarde en el Centro Juvenil. Y mañana miércoles también toca pleno municipal. Así es, este será el pleno municipal ordinario del mes de mayo, en el que se debatirán 8 puntos recogidos en el orden del día, de los cuales 5 son mociones. Como siempre, se celebrará a las 6:30 de la tarde. Travesía juvenil organizado por el Plan Socioeducativo de Juventud de Berriozar. La travesía juvenil está prevista para los días 24, 25, 26 y 27 de junio. La caminata estará compuesta por 4 etapas que recorrerán parte de la divisoria de aguas, empezando en Oiartzun y terminando en Don Esteve. En la primera etapa se ascenderá el monte Aritzulegi, en la segunda se pasará por el collado de Bianditz, finalizando esta en Articucha, siendo este un paseo entre ellas y con un desnivel mayormente descendente. En la tercera etapa se ganará altura subiendo el monte Loizate, pudiendo de esta manera crestear cómodamente entre los montes Loizate, Ekaitza y Mendaur. Para finalizar el último día, en la cuarta etapa se descenderá hasta Don Esteve, pasando por Makilipurdi, Zubieta, Ituren y El Gorriaga. Esta travesía está dirigida a jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y 25 años. Las personas interesadas pueden acudir al Centro Juvenil de Berriozar a informarse o informarse a través de la dirección de correo electrónico ikariari@hotmail.com. Esta actividad tiene un coste de 50 euros para las personas empadronadas en Berriozar, mientras que para las que no lo están es de 60 euros y el plazo de inscripciones expira el 10 de junio. Abrimos la sección deportiva comentando los resultados del campeonato de Socatira 4x4, más en concreto de la jornada que se jugó en Berriozar el pasado sábado. Cuéntanos, Xavi, ¿qué tal les fue a los equipos berriozartarras? Pues en primer lugar vamos a empezar con el equipo masculino en la categoría de 300 kilos. En el que obtuvo Berriozar, el equipo de Berriozar obtuvo 4 puntos, situándose en primer lugar. Como en ocasiones anteriores habíamos comentado, no habían tenido los equipos de Berriozar demasiada suerte, pero como vamos a ver a continuación, han ido remontando. En la siguiente categoría, 245 kilos femeninos, consiguió Berriozar tres puntos, consiguieron, y bueno, pues consiguieron el segundo puesto, lo cual quiere decir que no lo tienen todo perdido. Y por último, la categoría de 285 kilos, en esta ocasión Berriozar se situó en el tercer puesto con 2 puntos. El próximo sábado se decidirá quiénes se llevan la chapela en el encuentro de Lesaca a las 6 de la tarde. Y en cuanto a fútbol, Xavi, ¿qué nos comentas? Pues sí, Galassi, comentar también que el equipo de regional masculinos perdió contra el Ardoy 5-0 en el encuentro disputado el pasado sábado a las 5 de la tarde en Cizur Nagusia. De hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues un tiempo similar al de ayer, Galassi, ya que la predicción nos dice que tendremos nubes y claros por la mañana con algunos ratos soleados. A partir del mediodía predominarán las nubes, chubascos débiles por la tarde, localmente moderados, y los vientos flojos a moderados del oeste-noroeste será flojo y variable a últimas horas del día. Las temperaturas en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.